primer de abril de 1979, informativo número 012. Este nuevo ciclo de emisiones por CX1 Triple C cumple un año. Por tal motivo haremos un paréntesis en nuestro boletín y nos dedicaremos hoy a formular algunos agradecimientos impostergables, así como a responder la casi totalidad de las interrogantes que se nos formulan. ¿Qué es el grupo DX del Uruguay? Es un núcleo de amigos interesados en la escucha fundado el 15 de julio de 1972. Así lo definió en sus estatutos el artículo primero, donde reza: bajo la denominación de DX Club del Uruguay, se constituye una asociación de aficionados a captar emisiones radiales en ondas medias, cortas y ultracortas. El comienzo fue difícil. Al igual que colegas de otras latitudes, nos convertimos también nosotros en fábrica de boletines impresos que distribuíamos a todas las partes del mundo y contestábamos decenas de cartas semanalmente. Una experiencia tánica, como costosa e inútil. Como también no hay para todo, resolvimos continuar con lo que nos unió y nos place: practicar nuestro hobby en lugar de escribir sobre el mismo. En la actualidad podría resumirse en un grupo humano local dedicado al DX que trabaja organizadamente sin fines de lucro. No se paga absolutamente nada por pertenecer al grupo DX del Uruguay, empeñados en que esto no deje de ser lo que desde su comienzo fue: amateur. Por eso, no se nos ve empeñados en campañas pro-asociados, y en pequeños e ineludibles gastos administrativos son cubiertos con donaciones que realizan personas así inspiradas. ¿Qué hace el grupo DX del Uruguay? Reuniones mensuales donde se planea la actividad futura y de donde saldrán las informaciones que compondrán este boletín. Un campeonato permanente con etapas anuales donde ganará cada año el que a diciembre del mismo año tenga más países confirmados. Durante los campeonatos mundiales de DX en Radio Aficionados y en Fone, colaboramos con los grandes operadores que hay en el país. Detrás de cada estación que hay en el aire hay mucho trabajo. Previamente en la erección de antenas, torres, ajustes, etc. Y durante el contest, en la confección del logo con las planillas, en la búsqueda de multiplicadores, en el control de países y zonas y mil cosas para las que más nos gustan, son bienvenidas. Allí está el grupo de DX en Uruguay. Más directa es nuestra participación todavía en la parte de Charlie Whisky. Allí operadores del grupo de X del Uruguay tienen el récord para América Latina por metros. El pasado año obtuvieron el segundo score del mundo en 15 metros. Estos dictan cada año un curso de Charlie Whisky a quienes no conozcan aún tal modalidad, siempre insustituible en fiabilidad para comunicar. Un campeonato mundial aparte está destinado exclusivamente a los 160 metros en CW. Extraordinaria oportunidad para desarrollar el arte de copiar entre el ruido que no dejamos pasar por alto. Transmite CX1 Triple Canadá, con CX7 Canadá Toronto, su informativo dominical número 654. Ahora nos estamos preparando, dice el grupo de X del Uruguay, para entrar por primera vez en el 2 metros, donde se trabajará por rebote lunar. Esperamos estar pronto y contarles qué ha sucedido con ese acontecimiento. ¿Qué pretende el grupo de X del Uruguay? Que se reconozca el radio escucha oficialmente. Preparar colegas para cuando piden, si llegan a desearlo. No es utópico. En muchos países no se puede ser radioaficionado sin ser escucha durante un periodo de tiempo durante el cual deberá reunir cierta cantidad de QSL de determinadas cifras de países para demostrar que sabe escuchar, que sabe copiar. Característica esta que estiman ellos muy importante, pues de este modo logran muchas cosas a un tiempo. Por ejemplo, aprenden a guiar tarjetas QSL. Con qué ansiedad han esperado ellos la que les permitiría obtener la licencia o demostrar una escucha notable. Saben de antemano que lo deben ajustar arriba. ¿Cuántas escuchas arruinó esa barbarie técnica? Que no deben aprender a interrogar QRZ o si la frecuencia está ocupada. Escuchando un lapso prudencial, lo saben. Esto y mil cosas que separan considerablemente. Lo aprenden antes y logran así resultados posteriores acordes. Ni qué decir de lo primero que descubren es que hay zonas de DX y zonas para charlar. Zonas de CW y zonas de sol. Que si bien no tan legislada tampoco debiera hacer falta, pues es de caballeros y buena educación, en resumen, es que cada cual disponga de un lugarcito para hacer lo que le plazca, aunque no escuchemos nada. Porque ahí se puede estar molestando a alguien que sí escucha. Pensamos que así encarada las cosas, todos ganamos. Agradecimientos. Gracias a todos los aficionados Montevideo, sin cuya cooperación no podríamos hacerle llegar este boletín. Gracias a la Federación Uruguaya de Radio Clubes, que nos aceptó como miembros, que comprendida de inmediato la problemática que nos afectaba y surgido por razones de seguridad, incluyó en el proyecto elevado respecto a la... Lo hacemos en el entendido de que les damos a todos ustedes, a la Radio Afición Nacional, un fuerte abrazo. Por el grupo de ellos del Uruguay, Miguel Ángel Facioli, editor X. Transmite CX1 CCC con CX7 Canal Toronto, informativo dominical.